Sin tu amor. Escúchame, mi amor, tómame la mano, siente mi corazón. Tal vez nunca te he dicho qué pasa en mi interior cuando no estás. Quiero que me digas si sientes como yo, lo mucho que te quiero, que muero por tu amor. Tal vez nunca te he dicho qué pasa en mi interior cuando no estás. Send me.